testigo de sus sueños de mujer. Soñado era subir mi encantado y la rescataría de su torre mil caricias. Mil te amo, mil susurros de su amor. Sentado en la garita, si la mano un soldadito infante de marina. Su criollo se llama Marcos. El soñador pasa la vida, son ya 7 años de servicio y reclusión. Entre el amor, princesa que era Andrea en la estación. Cada viernes un dual ella lo espera en la estación. La llegada de su amado le llenaba el corazón. Hay un fundido abrazo eterno, un te quiero y otro adiós. Se repite cada viernes, se repite con pasión y se acabó. Se acabó. Todo, todo lo dejó por ella y el soldado desertó. Por amor, así fue como. Todo, todo lo dejó por ella y el soldado desertó. Don't.